corazón que te fuiste un día y no he vuelto jamás a saber de ti. ¿Dónde está ese amor que me prometía? ¿Dónde tienen los besos que ayer te di? Te alejaste de mi corazón ingrato. El hacerme sufrir nada te importó. Hoy tan solo de ti tengo tu retrato. Lo demás con tu ausencia ya todo acabó. Un camino de espinas a mi vida hiciste y un calvario le labraste a mi pobre ser. Cuánto lloro mi pena desde que te fuiste. Hoy maldigo mi suerte y es por tu querer. Te alejaste de mi corazón ingrato. Hacerme sufrir nada te importó. Hoy tan solo de ti tengo tu retrato. Lo demás con tu ausencia ya todo acabó. Un camino de espinas a mi vida hiciste y un calvario le labraste a mi pobre ser. Cuánto lloro mi pena desde que te fuiste. Hoy maldigo mi suerte y es por tu culpa.